ザ・ダ para el apocalipsis. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya estamos nuestra... Esta es nuestra número, el número 14. Sí, yo... Empiezo a perder la cuenta, número 14, ¿no? Hoy es martes 7 de abril. Hoy es martes. Sí, hoy es martes, sí, sí. Hostia, madre mía, yo también pierdo ya. Yo también pierdo ya la noción, ¿eh? Me cago en la leche. Sí, hoy es martes 14 de abril, aunque a veces no. Yo creo que con las píldoras nos viene bien porque así nos vamos como organizando un poco, ¿no? Los días que son con las píldoras que llevamos. Sí, bueno, vamos con un poco de retraso. Hoy emitido también, emitido. Bueno, tenemos que decir que no, que las píldoras también, aunque las subimos a internet y la gente las puede escuchar, también se emiten en Radio Vallecas. Todavía no sabemos qué horarios tienen, pero bueno, las píldoras ya sabéis que si escucháis Radio Vallecas se pueden escuchar también, ¿eh? Sí. Así que, pues saludar a toda la gente que está escuchando Radio Vallecas. Sí, vamos a aprovechar también para saludar a todos los compis de Radio Vallecas, Charlie, que estarán ahí también confinados haciendo algunos programas, ¿no? Y vamos a saludarlos también desde aquí. Sí, sí, sí. Ya sabéis, desde el FTP hay gente, el FTP, que esto es de internet, desde su casa hay gente que está haciendo programas. Y, por ejemplo, ayer a 10 de la noche, y nuestro querido Gonzalo del Corazón al Viento dedicó un programa especial, todo dedicado a Luis Eduardo Aute. O sea que yo creo que vale la pena que se molesten y que miren en el Facebook de Radio Vallecas, que ahí tienen también toda la información. Sí, vamos a recomendar a todos los que nos escuchen que sintonicen también Radio Vallecas y nada, saludar a todos los compis y a todos los que estáis ahí cada día. Exactamente. Pues venga, pues vamos a empezar entonces, ¿no? Que hoy tenemos, yo he dicho ya lo de Luis Eduardo Aute, que por desgracia murió el otro día, así que ya se van a imaginar que en la parte musical va a ser de Luis Eduardo Aute, que la yo creo parte que además musical, es lo justo, ¿eh? Eso es, no podía ser de otra manera, además lo hemos tenido bastante complicado porque hay tanto, ¿no? Aute tiene tanta música donde elegir, tiene tantas etapas, ¿no? Musicales diferentes que, exactamente. Bueno, pero luego os la ponemos. Vamos ahora con una película que tú has traído, Charlie, que, bueno, a mí me encanta. Sí, bueno, yo he escogido algo muy clásico, muy clásico, muy clásico, y que está basada en una novela, pues evidentemente de un escritor también muy, muy, muy, muy clásico. Hablo de 20.000 leguas de viaje submarino, que ya sabéis, está escrita por Julio Verne, y bueno, concretamente la película que traigo, la edición, porque ha habido varias películas, ¿eh? Yo ahí sí que me pierdo ya en cuántas ediciones ha podido haber o cuántas diferentes versiones ha hecho de 20.000 leguas submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, porque Sí. también se han hecho series, si no me equivoco. Bueno, la verdad es que es bastante amplio. Pero yo la película que he escogido es la que realizó Walt Disney y Ah. que, bueno, y que realizó además con actores, pues, oye, muy, muy, muy famosos. Entre ellos, por ejemplo, Kirk Douglas, Ah, que mira. hace de arponero. La gente que haya leído el libro o haya visto alguna película o conozca a 20.000 leguas de submarino sabe que en la película hay un arponero que es el que hace Kirk Douglas. Y luego el Capitán Nemo, que evidentemente es también el actor principal, lo hace otro actor de Hollywood también muy clásico llamado James Mason, que además él hizo también protagonizó el papel principal en otra adaptación de Julio Verne llamado Viaje al Centro de la Tierra. O Sí, sea que todos que... forman parte de los viajes extraordinarios de Julio Verne, ¿no? Que era una colección que se prolonga durante 40 años de novelas. La verdad es que, claro, la verdad es que Julio Verne, fíjate que además en esta edición que tengo yo del DVD, que es un DVD muy baratito y lo pueden encontrar fácilmente, y ahora mismo es que no puede salir, evidentemente, a comprar por el confinamiento ni nada por el estilo, la gente yo lo va a encontrar fácilmente por internet, pero luego les animo a que se consigan la edición del DVD porque viene también un documental muy potente sobre Julio Verne, lo que tú estás hablando, ¿no? Julio Verne, escritor que en su momento le tacharían, entre comillas, de loco y digamos que en cierta manera adivinó el futuro de lo que iba a venir, además, ¿eh? Sí, se le considera además uno de los precursores de la ciencia ficción, ¿no? Con todos estos libros de los que hablamos, con toda su obra, es uno de los Claro, pioneros. ¿quién iba a imaginar, por ejemplo, con 20.000 leguas submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, se me traba la lengua, quién iba a imaginarse que en ese momento existiría un submarino? El Porque Nautilus. el Nautilus es lo que ahora hablamos, lo que llamamos un submarino. El helicóptero también menciona otras cosas que luego se hicieron Exactamente. realidad. Era un visionario. Claro, el viaje a la luna. ¿Quién iba a Fíjate. imaginarse que se viajaría a la luna? Sí, son muchas las anticipaciones, ¿no? Que además se le atribuyen varias. La ciudad flotante, ¿no? Con barcos. Exactamente, exactamente. Todo lo que es a nivel de volar, de mar, de todo, ¿no? ¿No? Lo que es la ingeniería a nivel de máquinas, entre comillas, ¿no? Yo ahí sí que me pierdo y no sé si lo digo bien, ¿no? Pero ya te hablamos de, por ejemplo, de un submarino, ¿no? Y el Sí. submarino que es el Nautilus, pues realmente eso no estaba, en esos momentos no había máquinas como el Nautilus. Además dicen que eso tiene muy, su infancia tiene mucho que ver en esto, ¿no? Que desde niño él tenía mucho interés en todo esto de los barcos, de los viajes entre países, de la ciencia también le llama muchísimo la atención. El arte era también, Exactamente. su escritura, además de ciencia ficción, era vanguardista, ¿no? Esa novela de aventuras y... Claro, y sobre todo el cuidado hacia el medio ambiente también era algo que, porque en esta película, en este película texto, 20.000 leguas de submarino, habla del amor que tiene por el mar, de los ecosistemas, de los peces, todo este tipo de cosas que también en cierta manera es una buena manera de reivindicar y ser ecológico también, ¿no? El Sí, ecologismo. eso es. O Los sea que... personajes siempre tienen, ¿no? Sus personajes siempre tienen cierta conciencia, ¿no? Son como Claro. gente que hace cosas buenas, ¿no? Por la naturaleza. Claro, en esta película y en este texto, evidentemente, pues ya tenemos el famoso, evidentemente, el Capitán Nemo, ¿no? El Sí. Capitán Nemo, que es como, entre comillas, un loco que luego te descubres que no está tan loco, ¿no? ¿No? Y Eso es. que, bueno, que está ahí y está hundiendo todos los barcos, que realmente lo que está haciendo es luchar contra los desastres y todo lo malo que está haciendo el hombre, ¿no? Aunque en esa manera no se le ve, entre comillas, como una persona normal, ¿no? O en esa Sí, época eso es. no se le veía como alguien normal. Mientras que tenemos a Ned y Kirk Douglas, que es el arponero, que es, pues eso, que hablamos de cazar ballenas, además. Sí, es verdad. Sí, además, bueno, Julio Verne al final, cuando llega, bueno, un poco antes de morir y demás, yo creo que se desencanta un poco, ¿no? Él al principio ve la ciencia como algo muy guay, como algo que puede salvar el mundo incluso, y después al final, por vivir tantas guerras, ¿no? Él vive muchas guerras durante su vida y al final, pues, no sé, como que que le da un poco la vuelta, ¿no? Al final, en sus últimas obras, es la ciencia la que destruye un poco al ser humano y al universo, ¿no? Le da como esa cara B. Sí, exactamente. La verdad es que, como tú dices, una persona muy, muy desencantada, pero que realmente sus novelas son absolutamente divertidas, entretenidas, la aventura, lo científico, y la verdad es que yo creo que son súper entretenidas. Yo creo que para todo el mundo que le guste este tipo de novela, de texto, es ponerse a divertirse, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Y luego en la faceta de las películas, no solamente 20.000 leguas de viaje submarino, Viaja al centro de la Tierra, que lo que también lo estaba comentando, La vuelta al mundo en 80 días, que Sí. también la hizo, también la escribió, lo escribió Julio Verne, que también ahí, ¿quién iba a pensar que en 80 días se podía recorrer el mundo, ¿no? Pues fíjate, ahora en menos. Ahora en Ahora menos, en ¿no? nada. Ahora en menos, Bueno, ¿no? Está, es ahora decir, no, ahora mismo no, pero... ahora mismo no, estamos en el confinamiento, ¿no? Pero así que yo recomiendo que las vean, que las pueden buscar en internet, tanto 20.000 leguas de viaje submarino como, por ejemplo, La vuelta al mundo en 80 días, que es una Sí. película también clásica y que tienen actores como David Niven o Cantinflas, que también estaba ahí. Y luego también Viaja al centro de la Tierra, tienen también a James Mason, que es el protagonista, el doctor que hace ese viaje al centro de la Tierra. Y bueno, que la verdad es que es fácil encontrar no solamente estas películas, sino otras adaptaciones de las novelas de Julio Verne. Sí. Así que yo recomendar a la gente, recomendarles que se empapen ahora que pueden, ¿verdad? Eso es, y yo no puedo hablar de Julio Verne sin mencionar una cosa, Charlie, que yo creo que muchos como yo tenemos que reconocer que nos acercamos a la obra de Julio Verne gracias a la serie La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, la popular serie de los 80, que a mí ya me pilló en los 90, Sí, pero que, vamos, exactamente. yo la recomiendo, o sea, sobre todo para los que tengáis peques y demás, incluso para mí, o sea, yo estoy segura de que veo esa serie ahora y me gusta, que yo creo que es una adaptación bastante, bastante fiel, ¿no?, a la obra y Es no solamente... bastante fiel, ¿eh? Es una adaptación bastante fiel y aunque sea de dibujos animados, yo también la vi en su momento, soy más mayor y es muy y también es muy muy recomendable, es muy Sí. recomendable y no creo que haya ningún problema y seguro que lo tienen en YouTube, en internet para Sí, poder esto verlo sin seguro que lo ningún problema. encontráis. Es una coproducción, además, japonesa y española, que esto yo no lo sabía. Y son los mismos productores de D'Artagnan y los tres mosqueperros, que también viene muy bien. A mí también fue mi primera aproximación a la novela de Claro, Dumas. fíjate, en ese momento, en esa época, se hicieron eso y D'Artagnan y los tres mosqueteros, bueno, adaptación de D'Artagnan, de los tres mosqueteros, Sí. del escritor Alejandro De Dumas, Dumas. que también escribió novelas de aventuras y que son muy Sí, interesantes, ¿eh? novelas que además Julio Verne, que también lleva, porque también hacía cosas de teatro y demás, algunas llega a representar, algunas novelas de Alejandro Dumas. Sí, exactamente. Y yo además, fíjate que, como decíamos, yo me acerqué todo lo de Julio Verne de esta serie de dibujos, yo me acerqué cuando era crío con los cómics Joyas Cómic. Literarias, famosas Joyas Sí. Literarias, o famosos, bueno, no me acuerdo, eran las Joyas Sí, joyas Literarias, y literarias, que entonces, eran, si me acuerdo yo de sí. ellos, también me pillaron de refilón más tarde, pero sí lo recuerdo. Sí. Esas eran, esos yo tengo ese recuerdo y gracias a eso, esos tebeos que eran adaptaciones a cómic de obras de novelas, ¿no? Pues yo Sí. pude, me empapé de todo lo de Julio Verne antes de luego de meterme con los libros, pero me empapé de todo Julio Verne, de Alejandro Tenía, Dumas, había uff. cosas de Poe, puede ser, en Había de esas, había de Poe, está Poe. de Poe, el escarabajo, el escarabajo. Es verdad, pues Ese está Julio de Verne Poe. termina el, no sé si te acuerdas de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que yo no sé si también están joyas literarias. Julio Sí, Verne, están, están. una de las últimas obras de Julio Verne es un como una continuación de esta novela de Poe. Fíjate, no lo sabía, eso no lo sabía, ¿eh? Pero fíjate, lo que tú dices, en estas joyas literarias adaptaron casi todas las obras de Julio Verne, ¿eh? O sea, y de hecho yo todavía guardo de cuando era crío unos volúmenes gordos que editaban con todos los que recopilaban todos los tebeos de las joyas literarias y de concretamente de Julio Verne, pues dedicaron como tres o cuatro tomos y cada tomo tendría, pues no sé si a lo mejor 6 o 7 TVillos, ¿eh? O sea que adaptarían casi todas las obras de Julio Verne, ¿eh? Oye, pues una suerte contar con todo eso, ¿no? Y el que tenga rebuscada, aprovechar la cuarentena para rebuscar por vuestra casa, los que tengáis ahí reliquias de antaño, y a lo mejor encontráis cosas de estas, ¿no? Porque muchas Hombre, seguro que pues de mira, niños la tuvisteis. yo a mí me lo regalaban de pequeño y, hombre, me echo de menos el tener los números sueltecitos que en su momento, como me regalaban esos volúmenes gordos, pues luego ya los vendí o los regalaba o lo que sea cuando era frío y las echaba de menos. Pero, oye, a cuando termine el confinamiento, si a la gente le coge el gustito, les recomendamos que las busquen porque no creo que sea tampoco tan difícil encontrar por lo menos estos volúmenes recopilatorios. Y en internet, yo no sé si habrá por ahí algo para ver de manera desde el ordenador, ¿eh? Lo Pues mismo sí que también seguro, hay algo, ¿eh? seguro, a lo mejor no están completas, pero seguro que encontráis algo, o por lo menos dónde encontrarlas, ¿no? Referencias para saber dónde conseguirlas, si Sí. os interesa. Bueno, pues vamos a poner un tráiler o lo que haya, que no sé Venga. realmente ahora mismo, no me acuerdo si encontramos tráiler en español, pero bueno, ya sabéis que Bueno, si no lo encontramos en somos español, así, con lo algo ponemos en inglés. sorprenderemos, algo Sí. relacionado, Así ¿no? que para que os hagáis un poquito, abráis boquita, ¿vale? Así que venga, vamos a Eso darle al es. play. Venga, dale el play. Picture screen explodes with unprecedented power as the two masters of imagination, Jules Verne and Walt Disney, join to bring you a shattering new experience in entertainment. Read by countless millions, translated into 18 languages, this classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. Four great stars give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner, Ned Land. Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two. About the flats and fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. James Mason as Captain Nemo, who held the destiny of the world in his hands. The real story of the ocean depths begins where you left off. Wonders that defy my powers of description. The secrets that are mine alone. Paul Lucas as Professor Aronnax of the Paris Institute. I asked you to leave, Professor. You also asked me ashore to show me man's inhumanity to man. Why? To justify this? You are not only a murderer, you are a hypocrite. The proof lies out there. You call that murder? Peter Lorre as Conseil. Sure, we're friends. Go ahead. Hit me. Hmm? Hit me. You mean that? Sure, go ahead. You can't miss it. Now we are friends. The most vivid scenes from the novel become unforgettable on the screen. The luxurious interior of the submarine. The revelation of the hidden mysteries of the deep. We do our hunting and farming here. And the water? The sea supplies all my wants. The mighty harvests of the ocean kingdom. And the strange creatures that menace the intruders on the ocean floor. And after a safe return, the memorable dinner party. It's remarkable. This tastes like veal. The flavor deceives you. That is fillet of sea snake. Hmm. I guess this isn't lamb. That is brisket of blowfish with sea squid dressing, basted in barnacles. What is it? It's a recipe of my own. Surgery of unborn octopus. And to stay in your memory as the most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid. Aquí otra vez. Y Mary, nos vamos a meter con la parte musical, que la verdad es que si hablábamos de Julio Verne en la parte de película literaria, esto es, la parte musical es todavía sí, tan interesante como esta literaria y película. Sí, la verdad es que vamos a hablar, ya lo hemos mencionado antes, al empezar el programa vamos a hablar de Aute, que por desgracia nos dejó hace unos días. Y bueno, lo teníamos muy difícil porque teníamos muchas cosas por escoger y teníamos un montón de canciones que queríamos poner. De todos modos, Charlie, podemos poner hoy una y poner otro día otra, ¿no? Creo que no hay ningún problema. Yo creo que sí, vamos a dedicarlo otra en el próximo programa. Ponemos otra de Aute, ¿te parece? Sí, me parece. Yo hoy voy a elegir una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Rosas en el Mar, que seguro que la conoceréis todos, que hablábamos antes que realmente la canción la compone él, ¿no? A finales de los 60, pero no es él la primera persona en interpretarla, sino que es Maciel. Exactamente, es Maciel. Y bueno, fíjate que, como yo te lo decía antes de ponernos aquí a grabar esta píldora para el Apocalipsis, hace, pues bueno, hoy estamos a martes, el domingo pusieron en la 4, pusieron un documental dedicado todo a Luis Eduardo Aute, donde hablaban de Luis Eduardo de Aute. Pues bueno, eso evidentemente no está hecho a propósito después de la muerte de hace unos días de Luis Eduardo de Aute, porque no hay tiempo para hacerlo y estamos en el confinamiento, ¿no? Evidente. Uh-huh. Pero repasaban todo lo que son los discos, disco a disco, los libros, la pintura, y hablaban de este tema como lo escribió para Maciel, Maciel, pero él no le daba ninguna importancia, realmente él no quería ni cantarla, y luego la cantó él también. Y luego la cantó, luego ya la va incorporando a casi todos sus conciertos, al final es una de las canciones que le consagra, ¿no?, un poquito como compositor, junto al Alba, que la conocéis ya casi todos. Al Alba, que la conoce mucha gente y que la han versioneado además muchísimos artistas musicales, además, muchos artistas y grupos, ¿eh? Sí, yo tuve la suerte, yo te contaba antes también, Charlie, que tuve la suerte de ver a Aute, que fíjate, yo pensé que no lo llegaría a ver nunca, y vi a Aute, a Silvio Rodríguez y a, ¿quién más?, Luis Pastor y Ismael Serrano, en un concierto gratuito además que dieron en Vallecas, en Villa de Vallecas. Bueno, cuando tocó el turno de al Alba de la canción fue impresionante. Creo que en YouTube hay alguna grabación, no mía, sino de gente que lo hizo. O sea, increíble. O sea, la parte del principio de la canción, todo el público cantando. Es que se me ponen los pelos de punta de pensarlo. La verdad es que fue una suerte poder verlos en ese concierto y fue un momento impresionante en directo al Alba. Bueno, yo tengo que decir que realmente nunca me ha traído a nivel musical, pero el otro día vi el documental y aunque a nivel musical tampoco es lo que más me atrae, me ha picado el gusanillo por meterme en su mundo a nivel musical, ¿eh? Yo creo que es muy interesante. Y ya no solamente la labor musical, porque también este hombre fue un pintor absolutamente brutal, ¿eh? O sea, yo estaba viendo el documental y es tremendo, y estamos hablando de poesía, director de cine, la verdad es que tremendo, y sobre todo que tuvo que lidiar en la época del franquismo. Sí. Y el posfranquismo, claro, o sea que, pero evidentemente durante el franquismo también tuvo que lidiar muchas cosas. Sí. Y la verdad es que muy muy interesante sobre todo porque aunque tiene canciones, y lo decían en el documental, tiene canciones, pues eso, muy, entre comillas, combativas o de denuncia, el 90% de las canciones, yo lo decía, son sobre amor. Él habla mucho sobre amor. De hecho, Rosas en el mar empieza como lo que podría ser un poema de amor, ¿no? Como un canto al amor, aunque luego la historia de la canción al final tiene un trasfondo político, que él habla de la Revolución Cubana, ¿no? De esas ideas, de esa libertad que él relaciona con eso. Y bueno, Al alba sí que es un himno político, ¿no? A los represaliados, a los últimos fusilados por el régimen Sí, franquista, pero es como. exactamente, pero fíjate, él dijo además en el documental este lo decía que sí, que evidentemente al alba lo cogieron ese tema Esa para carta. reivindicar, para reivindicar ese hecho y esta gente, pero que realmente era una canción de amor, además, él lo Sí. decía, o sea que él fíjate Es que una carta a su mujer, de uno de ellos, a su sí, mujer, y es una bueno, canción, hablando de pero los vamos. hijos que no tuvieron Sí. Sí, pero vamos, es lo que te digo, que él originalmente, claro, a él le fascinaba cómo luego la cogieron y la adaptan para este tipo de cosas, ¿no? Y cómo reivindica otro tipo de cosas. Pero que realmente él hablaba de amor Sí. y es algo que a él le gustaba mucho, aparte de la visión del sexo Sí, tiene a nivel muchas de composiciones pintura. también eróticas, ¿no? Aute. Sí. O Muchas sea que letras de sus canciones. a nivel de cuadros era brutal. Así que yo me he empapado con el documental y tengo muchas ganas de empezar a rebuscar ahora en él. Fíjate, ahora cuando ha muerto. Pero bueno, Bueno. la verdad es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Y oye, pues recomendamos a la gente que ahora lo pueda rebuscar. Yo creo que además en internet, en YouTube, tienen que estar la gran mayoría de discos, además de él, ¿no? Sí, podéis encontrar prácticamente casi toda su música allí y todos sus discos y bueno, podéis encontrar también un montón de documentales para ver un poco, para conocer un poquito más su trayectoria. Yo te invito, vamos, te animo a que lo hagas porque creo que te va a gustar, es muy interesante aparte de lo que ya conocemos. Y bueno, yo creo que es alguien que ha dejado huella y que la va a dejar, ¿no? Probablemente que ha sido una figura muy, muy, muy importante, ya no en el panorama musical, sino en las vivencias, ¿no? De la historia de este país Bueno, y y que ha viajado a Cuba, también salió a Cuba a tocar. Bueno, estuvo, claro, la gente que la acompañaba a nivel musical como grupo era la gente de Suburbano, que es un grupo que también de esta época, que la verdad es que también tiene una calidad tremenda. con la Así trova que, cubana también, ¿no? Con la banda La Trova Cubana también ha hecho colaboraciones. Bueno, y con Silvio claro. Rodríguez ha tenido mucha relación, ¿no? Tanto personal Con como Pablo Milanés, musical. claro, Pablo Milanés Milanés. también. O sea, la verdad es que ha sido mítico, la verdad es que una persona que importante, ¿eh? Así que, pues nada, ponemos el tema y ya el próximo día seguimos hablando de él y ponemos otro tema. Venga, me parece bien. Vámonos con Rosas en el Mar de Aute. Es nuestro pequeño homenaje, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer. Y bueno, Perfecto. que lo Uf, disfrutéis bueno. y hasta la siguiente píldora, ¿no, Charlie? Pues eso, hasta la siguiente píldora. Así que, venga, dale al play. Venga, chao, chao. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la, rosas en el mar.